Cosas pesadas. No, por eso, le pidieron. Sí, salió algo importante. Ahí lo hicimos, poder hacerlo aquí, todo grabado en vivo, ahí. Bueno, sí, a ver, para que no te quiero joder. Gracias, no, a la cualquier cosa, todo eso, mandame tu por Facebook, ahí, o en box, y cuando tengo un rato... Dale, y eso, sorteo de entrada, o no, lo que hacen, o... Ah, no la vuelta, nosotros la fecha. La manejamos nosotros. Más corto. Lo hago. Claro, sí. El programa este, cualquier cosa, igual por Facebook. Escribile, que es Max, el chabón es un copa. Maxi Martínez. Maxi Martínez. Ya, Martina. Maxi. Escribile, sí, es que también columnista de él, es del noticiero de la TV Pool, del Es el Rock, y publica en los... y al festival armó ese, es un mensaje por tirarle al que Facebook porque le incapaza el claro interés por bueno. Bueno, dale, claro, buenísimo, dale, bárbaro. Sí, te mando eso. Sí. Bueno, pasás cuanto antro, así me tomo la nota, porque así dale, buenísimo, dale, dale, un abrazo, bueno, te mando.